Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Un escribiente en un municipio en el norte de Olancho recibía cantidades de dinero a fin de que los ciudadanos no tuviesen que ir al banco a obtener la emisión de los recibos para el pago por las certificaciones de un hecho o acto del Estado civil. Él les decía a los ciudadanos que para que no se complicaran y perdieran tiempo, que le entregaran a él el valor establecido por el arancel del registro civil. Pero resulta que el empleado no hacía la respectiva gestión posteriormente en el banco para la emisión y pago de los recibos, de modo que emitía las certificaciones y en perjuicio de ingresos oficiales a la institución, él se quedaba con el dinero en efectivo. Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.